está filtrado el tema un montón, tío. Vamos a hacer otro vídeo. Ah no, que eso se ha filtrado. Repite. Yo no voy de mafioso y no sé qué te pasa. Yo sé que te molesta que son hermosas están en tu casa. Solo eres guasa guasa y yo estaba de paso. Y no sé qué pasa, que se te nota envidioso. Si te pica rasca, salimos de pesca. Se te pone en busca, capucha y para el bosque. Cuando no hay rasca, con el casco, aunque luego cascas todo lo que aquí pasó. Cogiendo el camino, policía cansino, fuga por los pinos, soporto reyamolinos. A los de la costa, de sol de gusto, dinero no cuesta, fuga acaba en el arbusto. Te gusta la pasta, y sin dar pistas, tiran y les cuesta, tiran y solo apestan. Tiran y les cuesta, tiran y solo apestan. Tiran y le cuestan, tiran y solo apestan. Ah, y hace la bomba de humo. Me tiran y hace la bomba de humo. Tú hablas y hace la de bomba de humo. Tú hablas y hace la de bomba de humo. Te pillan y te hace la bomba de humo. Te chivas y hace la de bomba de humo. Y tú hablas y hace la de bomba de humo. Y tú hablas y hace la de bomba de humo. Un saludo a Benny, a los de su pueblo, a los que saben que hago cosas en la calle y que nunca las hablo. Dice que tiene bala, otro que me dispara, se me van a la mala, me dicen mora para. Benny moto negra, cascos integrales, yo te maté negro fugándome los civiles. Camino pa' abajo, cortando los fajos, me miro al espejo y digo que chico más majo. Porque no chuleo, a veces los veo. Cuando me patean ya los azules yo veo. Me gusta 200, a veces voy lento. A veces rayado porque veo a más de un tonto. Haciendo lele, hola de lala. Repito más de una vez yo robaba con la picada. Viva con mochila y no era pa'l cole. Era con mochila y saltándome tres controles. Y su pelea entonces se canea, vení la marea. Con esta la fea se tira lo feo, rápido patea. Aunque no lo crea, a veces tú buceas. Otra tabalean, trabajo se emplea de manera fea. Policía porrea, cuidado no te vea. Aquí no chambean y sobre todo fantamean. Y yo sé que tú cooperas, que con policía de cara. Que no sé qué tú esperas a decir las cosas caras. La calle no es cualquiera y tú ya vas de fiera. Espera, que aquí un niño rápido quita cartera. Ah, y hace la bomba.